Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días. Amigas, amigos, un día más estamos con ustedes de aquí. Juntémonos en la casa. Buenos días, Andrés Viracocha, muchas gracias por el apoyo de cada mañana. Y nosotros les decimos a ustedes, bienvenidos y bienvenidos a esta, su radio revista de 9 a 11 y 30 en la mañana, donde compartimos un sinnúmero de temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra sensibilidad. Literatura, danza, dibujo, en una infinidad de temas que tienen que ver con las artes plásticas, con las letras, con los colores, con la magia, sobre todo con esa magia de sentirnos vivos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de este libro, Teoría y Desarrollo del Turismo en el Ecuador, y tiene que ver precisamente con patrimonio, un patrimonio alimentario, y vamos a hablar un poquito de algunos alimentos y algunos platillos que son propios de nuestra tierra, de nuestro Ecuador. Por otro lado, igualmente tenemos la revista Flor del Guanto. Flor del Guanto es una revista realizado por mujeres, y se la califica como resistencias ecofeministas, naturaleza, comunidad y amor. Vamos también a compartir entonces algunas cosas de Flor de Guanto, y pues tengo en mis manos también Peces Lirios de Martín Lazo Barreto, un poemario que nos hace llegar Martín, y él es quiteño, él es ecuatoriano, pero pues en este momento reside en Chile, y además es un médico internista de allá, está viviendo en Santiago de Chile, entre otras cosas. Ahora, ¿qué hemos buscado para música? Uy, tenemos música maravillosa, y no más palabras, comencemos con ella. Ana y Jaime cantan Estaciones en el Sol. Buenos días, bienvenidas amigas, bienvenidos, un abrazo para todas y todos. Adiós a ti, mi amigo fiel. Nos conocimos desde la niñez. Juntos jugamos y el ayer. Aprendimos del amor y jugamos con el sol. Adiós a ti, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Caras lindas veo pasar, piensa en mí, está de allá. Hubo más alegría y estaciones en el sol. Todo fue fuera de tiempo, no supimos qué pensar. Adiós papá, reza por mí. Aún me arrepiento de lo que yo fui. Tú me enseñaste el bien del mal. Hubo mucha confusión, me pregunto cómo fue. Adiós papá, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está. Sueña con jugar, piensa en mí, está ella. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción ya se fueron con el sol. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción

La mamá les convenció de que son los más guapos, los más perfectitos, los más inteligentes y que todo el mundo se moverá al son de sus necesidades. Nunca dejan de ser hijitos de alguien. Por lo tanto, no sabrán ser padres, ni maridos, ni podrán mantenerse jamás bajo presión alguna. No producen ni para un jodoc. Y si lo hacen, se lo tragan solitos porque su bruta mamita les dijo que todo lo que da la tierra se hizo para saciar sus exclusivos requerimientos. Una prima se casó con uno de estos, además de su evidente cara. Supe que la pobre escogió un hijito de mamita cuando la vieja de su madre rebuznó en plena fiesta de matrimonio que la habitación de su bonito seguirá igualita para cuando quiera regresar después de que no le vaya bien. Y ya regresó, pues, pobre cojudo. Y su hija de 8 años casi nunca lo ve, porque el marido ni se asoma. Amén del juicio de alimentos que nos obligó a iniciarla para que ese asco esté a duras penas y le deposite unos míseros dólares al mes. Y dice Rafael Lugo: escupo en la cara de las madres que educan a sus hijos para convertirlos en unos inútiles, que huyen despavoridos de las responsabilidades porque nunca tuvieron una. Y que saben que la pueden ir regando en cada paso porque siempre habrá una mamita dispuesta a felicitarlo, a protegerlo y a enorgullecerse de la gran que tiene de hijo. Cuando estos engendros, dice Rafael Lugo, ya tienen trabajo y bueno, lo logran además así mantener un tiempito nomás, porque ni para eso pueden, ¿no? Cuando están ya en la oficina, en el trabajo que consiguieron, toda la oficina saben que están al frente de un ser baldío. Los amigos saben que ese pana no vale nada. Hasta el mismo papá reconoce tristemente que tiene un junior inservible. En definitiva, solo las mamitas creen que el bonitico es una belleza. El resto del mundo se caga de risa. A las hijitas de papi que no se corrigen, las cambian por mujeres que sí saben ser compañeras, y a los pelotudos hijitos de mami les llenan la cabeza de cachos con hombres a los que sí les enseñaron a ser hombres. Esta nota la escribe Rafael Lugo, escritor ecuatoriano. Pongo en su consideración, amigas, amigos. 9:15 a.m. Andrés, vamos a escuchar a Sergio y Estíbaliz a esta hora de la mañana. Y amigas, amigos, volvemos con Ana Lucía Barahona, que como cada martes nos acompaña para orientarnos mucho más, para darnos una guía sobre cómo educar de mejor manera a nuestros hijitos, que no queremos que sean hijitos de mami, sino hombres para el futuro y mujeres para el futuro. Buenos compañeros, buenos seres humanos, mujeres buenas compañeras, inteligentes, productivas. Vamos a escuchar a Sergio y Estíbaliz. Tres palabras, pues mi cena de partir. Tres palabras cortas pero tristes de decir. Adiós. Te quiero. Yo nací de tierra y la tierra debo andar. Como la cigarra tienes alma de juglar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Si me quieres encontrar, búscame. haría un lecho con la arena de la mar. Si tú lo quieres, bebo el vino de la vida y aún le pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar, pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame. De la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Doy la más cordial bienvenida a Ana Lucía Barahona. Buenos días, Ana Lucía. Qué bueno que ya estés con nosotros. Mil gracias. Siempre te esperamos con tu guía tan oportuno. Muchas gracias y muchas gracias a todos por recibirme una vez más acá en la Casa de la Cultura. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy día habíamos tenido planeado el tema, hablar sobre el tema de alcanzar la felicidad. Para esto yo tengo la propuesta de un taller vivencial que voy a dar este día sábado en el horario de 9 a 6 de la tarde en mi espacio. Más tarde, luego les doy. Con mucho datos. Gusto, claro que sí. Ya, el propósito de este taller es alcanzar o despertar a la madre interior. Sabemos que venimos todos de un inconsciente colectivo como el que Rafael Lugo nos explicó tan claramente, lo dibujó tan... Tan fuertemente, ¿no? Utilizó muchas cosas, muchas palabras que tal vez son un poco fuertes para decirlas al aire, pero que de alguna manera eso es lo que muchas mamás y muchas hijas y muchas personas que sufren en una relación de pareja complicada las utilizan para referirse a su cónyuge cuando no actúa de acuerdo a la realidad y está en un mundo de fantasía, ¿no? En todo caso, mi taller tiene la propuesta de despertar a la madre interior, que ya deja de ser justamente la mamá física que la representó en su texto Rafael Lugo, sino ya es el arquetipo de la madre en sí, la madre irresponsable, la madre que te cuida, que está atenta a ti, la madre que no es negligente. Rafael, por ejemplo, en su texto habla de una madre negligente, ¿no? En este caso, el rescatar a la madre responsable que hay en mi interior y que me guiará de aquí hasta el resto de mi vida es importantísimo, independientemente de cómo haya sido mi mamá en la vida real. Porque de pronto no se asemeja nada a lo que el arquetipo dice, el arquetipo positivo lo dice, frente a la mamá en carne y hueso que se tuvo. Entonces, eso es lo importante. Se trabajará con un cuento de hadas de Clarissa Píncola Estés, una junguiana. Y será este día sábado, 17 de mayo, en el horario de 9 a 6 de la tarde. Los horarios para el teléfono, para que ustedes puedan averiguar más, es el 600-8579. o el 09-846-59158. Bien, amigas, amigos, esta mañana Ana Lucía Barahona con nosotros, pues ella, como ustedes ya la conocen, nos guía, nos orienta en temas de educación, ¿no? De cómo guiar a nuestros hijos, pero también cómo entender un poquito más cómo conducir los afectos, que muchas veces no los podemos hacer. Claro. Pensamos que querer a nuestros hijos o a nuestras hijas es dejarles que hagan todo lo que a ellos o a ellas se les antoja. Claro. Que digan todo lo que se les antoja, porque si les contradecimos o no les damos gusto, podría, entre comillas, traumarse el guaguito, la guaguita. Claro, es que ahí se le mantiene al hijo en una cápsula. En y donde, no se le en forma, donde, no se le educa, ¿no? No, pues no se le forma ni se le educa, y además el chico vive, en la persona, el adulto, el anciano, vive en un mundo de cristal porque su mamita así le crió. Y tú rómpele el esquema, porque la mamita, los hijos jamás se sienten defraudados de lo que papá y la mamá dicen. Hacemos literalmente lo que ellos nos indican. Entonces Rafael Lugo habla justamente de eso. Y usa muchas palabras que demuestran que hay sentimiento de ira. Cuando claro dice que el sí. pendejo, el carajo, lo que claro sea. Que sí. Yo decía, bueno, incluso en algunos momentos que no sé si lo hice bien, les confieso. Pero debía leerlo literalmente. Voy a pedirle perdón a mi amigo Rafael, pero sí, lo hice un poco porque pues a lo mejor se puede afectar la sensibilidad de algunos oyentes, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que ser también muy respetuoso de eso. Pero también dejémonos de cosas, y con el respeto que ustedes pues me inspiran, amigas, amigos, también tenemos que decirnos las cosas como son. Y claro, y ¿no? usualmente... Sin mucho adorno, porque también estamos acostumbrados a maquillar todo, todo. A mantener una bonita cara. Porque entonces molesto, a maquillar porque puede resentirse, a maquillar porque puede sonar fuerte, pero no importa lo que suene, creo que más fuerte es lo que se vive. Por supuesto, ¿no? Entonces por la justamente la parte del maquillaje o la máscara, esa es la parte que la niña es la princesita, ¿no? La princesita nítida, hermosa, siempre bien peinada, con el vestido en su lugar, todavía en plena. Entonces nunca va a decir, me da iras. Pero en este caso, sacar los sentimientos primarios, eso es lo importante. Claro que sí. Amigas, amigos, nosotros invitamos realmente a que usted sea parte de estos talleres con Ana Lucía Barahona. Pues quisiéramos pedirle... la dirección exacta, un par de teléfonos tal vez, Ana Lucía. Ya, la dirección es por el Colegio Aeronáutico al norte de Quito, en la avenida Real Audiencia y José María Lequerica, OE2-184. El teléfono es el 600-8579 o el 09846-59158. Impactada, Ana Lucía, le impactó mucho la princesa de papi y los hijos de mamá. Mil gracias, Anita Lucía, esperamos gracias que sea todo ustedes. Un éxito este taller, como siempre te esperamos. Muchas y gracias. Pues, amigas y amigos, nosotros seguimos con mucho más de Juntémonos en la Casa, y yo quiero compartirles también luego esta revista Flor de Guanto. Es una revista pues escrita en su totalidad por mujeres. Me llamó mucho la atención y aquí hay una frase. Dice, resistencias ecofeministas, naturaleza, comunidad y amor. Vamos a revisarla con ustedes esta mañana. ¿Qué tiene esta revista? Flor de Guanto, una revista feminista de mujeres para el mundo. Qué bueno. Vamos entonces nosotros a escuchar. Vamos a escuchar a los añísimos de este tema. Se lo grabó cuando Miguel Bosé era realmente todavía un posadolescente, digo yo. Se llama Linda. Ya regreso. Linde, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro escucha.

tenemos un mensaje, una campaña anti-tabaco. Es una de las, digo yo, una de las campañas que alrededor del mundo, pues por la que se ha gastado un dineral realmente acá en nuestro país. Cada vez, pues, las restricciones de fumar en espacios públicos, de fumar en edificios, de fumar en sitios cerrados, pues es mayor. Sin embargo, y a pesar inclusive de que muchos productos tienen en sus carátulas, hablo de los cigarrillos, en sus cajetillas, mensajes clarísimos, fuertes y contundentes, como el fumar mata, el fumar envenena, si fumas apestas, dice una de las cajetillas también, pues, y hay una cantidad realmente de gráficos, de fotografías inclusive, que son realmente, ¿qué les digo?, descarnadas, ¿no? Sin embargo, todavía las personas fuman, y entonces fumamos porque tenemos frío, fumamos porque tenemos nervios, fumamos porque hace mucho calor, fumamos porque llegó la nostalgia, fumamos porque oscureció, fumamos. También, pues, nosotros hemos tenido algunas llamadas a este respecto y sabemos que en muchos hogares de nuestra ciudad, pues, hay una inconformidad porque, pues, en algunos casos las madres, en otros casos son los padres los que se dicen entre parejas, basta de fumar, porque es un mal ejemplo para los guaguas, es un mal ejemplo para tus hijos, para tus hijas. Del otro lado, igual, yo recuerdo una llamada de una amiga oyente que decía, por favor, puede hablar esto si es posible toditos los días, porque ya no sé qué hacer con mi esposo. Mi casa huele a tabaco, él huele a tabaco, la ropa huele a tabaco, las cortinas huelen a tabaco, todo huele a tabaco. Y mis hijos se están contagiando, ellos no son muy chicos todavía, pero ya están intoxicándose con el humo que él bota. Bueno, podríamos analizar esto y hablar de esto por mucho tiempo. Nosotros, como suelo decir siempre, simplemente hacemos reflexiones, comentamos hechos que suceden, que nos deben involucrar, como digo siempre, a todas, a todos, pero la decisión de cómo quiere llevar su vida, sus pulmones, su felicidad o no felicidad, es suya, allá en su casita. Nosotros solamente, pues, lo comentamos, lo reflexionamos, porque creemos que son temas de salud pública, pues creemos que son temas que corresponden escuchar a toda nuestra comunidad. Usted decide en casita, ahora mismo, quiere prender un tabaquito, salga y fume. Quiere demostrarle a su amigo que es pana, vaya y fume. Quiere tener otra actitud, téngala. No le interesa lo que estamos hablando, está bien. Es decir, cada persona tiene su libre albedrío. Eso, en todo caso, eso es lo fundamental. Hemos seleccionado con Andrés Viracocha esta mañana a estos simpáticos huevitos. Escuchemos lo que dicen. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También, a veces el pelo se hace ceboso, luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta, luego la comida pues nunca más te vuelve a saber a nada, y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no es nada grave. y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues, ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Ay, te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca. Y siempre tienes algo en qué gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. ¡Fuma todo lo que quieras! A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Genealogía. Safo, Virginia Woolf y otras. Dulces antepasadas mías, ahogadas en el mar o suicidas en jardines imaginarios, encerradas en castillos de muros lilas, arrogantes, espléndidas en su desafío a la biología elemental que hace de una mujer una paridora antes de ser en realidad una mujer. Soberbias en su soledad y en el pequeño escándalo de sus vidas. Tienen lugar en el herbolario junto a ejemplares raros de diversa nervatura. Cristina Peri Rossi. Este es uno de muchos poemas que usted puede encontrar precisamente en Flor de Guanto, Resistencias Ecofeministas, Naturaleza, Comunidad y Amor. Un racimo de campanas pálidas cae. La membrana que surce sus pétalos en forma de estrella teje un agujero que desde su centro nos mira conmovido. Ciudad lejana, cielo azul. Enviciado, el humo gris que escapa de los autobuses se difumina sobre nuestros rostros y desaparece. Flores sobrevivientes, empolvadas, crecen en el patio de una casa vieja. Flores urbanas, poco ingenuas. Existimos. El principio de vida emerge en la rajadura del cemento, al que se aferra la tierra mojada, en su oportunidad de brotar verde. La vida es erótica por definición. Su principio está basado en la posibilidad de encontrarse con el yo más profundo, en el aprendizaje mutuo entre personas humanas y no humanas. Mundo de almas, tal y como lo entienden los pueblos indígenas. La piedra esculpida por el viento y el viento empujado por el movimiento del universo. No hay diferencia entre piel y espíritu. El principio del placer los vincula en intimidad. Las feministas recelamos hablar de la naturaleza, pues, so pretexto de una biología femenina esencial, se nos ha otorgado el destino de cuidadoras naturales, justificando así la explotación de nuestras energías vitales. Demasiadas veces se nos ha vestido de madres obligatorias y dolientes. Se nos ha vestido de paisaje y de adorno en la vida de los señores. De objetos sexuales, deseados pero infamantes. Demasiadas veces se nos ha ubicado como naturaleza inferior a la del varón, deshumanizándonos, negándonos capacidad de conciencia para decidir por nosotras mismas. Pero además, y a través de nuestra negación, se ha logrado consolidar la escisión, es decir, razón, intuición, lógica, afectividad, cultura, naturaleza, adjudicando una categoría inferior a los aspectos de la sensibilidad y la experiencia vivida. Bajo estos supuestos, se han despreciado entonces conocimientos que pertenecen y dependen de nuestros cuerpos de mujeres, nuestros acervos tejidos en la práctica cotidiana son pintados de invisible por un triple pacto: capitalismo, racismo y patriarcado. La mirada ecofeminista, amigas, amigos, busca articular distintas dimensiones de la humanidad frente a la naturaleza, otras formas de definir y construir la comunidad. Esto es parte de muchas cosas importantes, profundas, bellas, que nos quieren decir nuestras compañeras, nuestras mujeres, desde Flor de Guanto, desde la carátula. Es una maravilla. Un abrazo para todas ellas. 7 minutos y serán ya las 10 de la mañana. 7 minutos y serán ya las 10 de la mañana. Quiero compartir con ustedes también les quiero contar que hay la posibilidad de que la doctora Pilar Mosquera, ustedes saben, ella estuvo aquí hace muchos meses, y bueno, nosotros hemos intentado buscarlo porque nos parece interesantísimo que ella pueda estar en nuestro programa. Una mujer que, además de valiosa por sus conocimientos en cuanto a medicina, sobre todo a oncología es lo que tiene que ver, la ciencia que tiene que ver con el cáncer, pues ella misma ha sido víctima de esta enfermedad ya por algunas ocasiones y las ha superado valientemente, estoicamente, y sigue de pie, sigue dándonos lecciones de vida, sigue siendo solidaria con aquellas y aquellos que pues pacientes que tienen que estar recluidos, digámoslo así, en hospitales públicos, sobre todo en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, donde ella presta su, no diría su colaboración, sino más bien un compromiso realmente sin límites, ¿no? En el Hospital del Eugenio Espejo, y está ahí asesorándoles, ayudándoles, curándoles también a estas y estos pacientes de diferentes edades, de diferentes condiciones, pero tienen cáncer todos. Entonces queremos invitarle precisamente, y estamos, decía yo, en la búsqueda de la doctora Pilar Mosquera, para que con ella conversemos sobre esta enfermedad también, que es otro asunto de política de salud pública. Bien, 5 minutos y ya las 11 de la mañana. Escuchemos claridad, ¿sí? Escuchemos claridad, nos ponemos también un poquito en movimiento. Recuerden ustedes que nuestra invitación es a que no estemos de pie todo el día, peor en la cama. No. Debemos estar de pie construyendo, debemos estar de pie soñando, produciendo, creando, debemos estar de pie amándonos, reconociéndonos. Así es que, amigas, amigos, ahí está claridad en este día, martes 13 de mayo. 13, Andrés pone unos ojillos así por el 13, martes 13, y toda una historieta, ¿no?, alrededor de eso. No, martes 13 seguimos produciendo con muchas ganas, con mucha seguridad. Escuchemos claridad. Busted.

conocer la forma de generar electricidad a partir de diversos elementos. Todo esto, amigas y amigos, como parte de las actividades por el mes del museo. Mayo es el mes internacional del museo. Ahora, hablábamos de ciencias y a propósito de ello, cada vez la ciencia nos sorprende. Hay muchos más descubrimientos. El ser humano como que ya no se conforma con poco o con mucho. Quiere mucho más, valga la redundancia, que eso que ya era bastante. Más y más y más. ¿Y qué? Y dentro de esta investigación sin fin, esta búsqueda sin fin, miren ustedes, ya hay también una investigación para crear vida artificial. Andrés Viracocha es el encargado de presentar esta nota. Este avance es para la biología sintética lo que subir al Everest fue para el hombre. Así describía la revista Science el logro de un grupo de científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la India, que liderados por Jeff Boeck de la Universidad de Nueva York, consiguieron crear en laboratorio por primera vez un cromosoma artificial que introdujeron en la secuencia genética de la levadura. Ignacio Blanco Guillermo es especialista en genética y miembro del programa de cáncer hereditario del Instituto Catalán de Oncología. Doctor, díganos, ¿cuál es la trascendencia práctica de este avance? Bueno, hasta ahora lo que habíamos podido conseguir era conocer, nosotros decimos en términos médicos, secuenciar todos los genes que contiene un ser vivo, ¿no? Siempre iniciamos los estudios con seres menos especializados, bueno, los humanos, como pueden ser las levaduras o las bacterias. Entonces habíamos conseguido conocer la secuencia de todos estos genes y saber dónde están colocados cada uno de los genes. El hallazgo revolucionario que ha existido es que por primera vez se ha conseguido fabricar de nuevo todo un cromosoma que no es más que un paquete de muchos genes. De esta forma, lo que se puede llegar a conseguir es introducir nuevos genes en este paquete de genes para que la célula, en este caso es una levadura, pueda producir cosas que normalmente no produciría. Por ello, este hallazgo tiene unas grandes oportunidades para la fabricación de nuevos antibióticos, nuevas sustancias, ¿vale?, que antes no podíamos generar porque esos genes no estaban dentro de la bacteria o de la levadura en este caso. Porque a simple vista, para los no iniciados, eso de escuchar que se ha introducido un cromosoma artificial en la secuencia de una levadura, pues puede parecer pues poco llamativo o poco importante, pero es que la levadura no es un organismo cualquiera, ¿verdad? Exacto, es un organismo muy complejo, más sencillo que el ser humano, pero todavía es un organismo muy, muy, muy complejo. Y lo que se ha conseguido es no introducir un simple gen, es generar todo un cromosoma, es decir, todo un paquete de miles de genes, que además nosotros podemos decidir qué genes incorporamos en este paquete. Y conseguimos que esa levadura pueda realizar funciones que no funcionaba previamente. Porque se ha dicho que este descubrimiento puede abrir la puerta a que se mejoren productos del día a día, pan, levaduras, cerveza, para bebidas, sí. Incluso para biocombustible, la producción de biocombustible más eficaces, ¿es así? Exacto. Cuando hace unos años se inició el programa del genoma humano para intentar descifrar la secuencia de todos nuestros genes, el programa empezó con la única función de descubrir o descifrar nuestro código genético. Una vez concluido, lo que se han abierto son nuevos programas que son destinados a favorecer a toda la sociedad. Y entre ellos está en conseguir disminuir la contaminación, conseguir nuevos alimentos, conseguir alimentos más resistentes a plagas, etcétera. Entonces, las bacterias, las levaduras, lo que nos pueden ayudar, por ejemplo, es a disminuir la contaminación atmosférica. Pero para que esto lo hagan, porque no es una función que hacen normalmente, necesitamos introducir en estos seres vivos los genes que permitan degradar las sustancias nocivas que hay en la atmósfera. Y esta es una de las oportunidades que nos trae este descubrimiento. Es incorporar genes en estos cromosomas artificiales que ahora les permitirán a estas levaduras metabolizar o destruir sustancias anómalas que hay en la atmósfera. O conseguir alimentos más resistentes o conseguir diferentes cosas que mejorarán la vida de nuestra sociedad. Se han tardado 7 años en lograr estos resultados, llevarlos a la práctica de manera no en laboratorio, sino a escala industrial. Por ejemplo, ese avance que sería reducir la contaminación, la manera en la que consumimos las energías, sobre todo fósiles, lo que conlleva para el medio ambiente. ¿Cuántos años se podrían tardar en lograr una solución? En el área de la genética las cosas están cambiando muy rápidamente, por lo cual hacer pronósticos son difíciles. Pero el horizonte que se ha planteado la sociedad a partir del programa de genoma humano fue conseguirlo entre los años 2020-2040. Es decir, que tenemos por delante todavía entre unos 10-15 años para poder ver consumados todos los beneficios de estos experimentos. Hoy, con este estudio sobre la mesa, estamos hablando de la introducción de un cromosoma artificial en una levadura. Esto ha demostrado que es posible eventualmente introducir cromosomas artificiales en organismos superiores y eventualmente seres vivos del tipo animal. A priori no puede descartarse. Es decir, el hecho, como muy bien decía usted antes, la levadura no es tampoco una celulita muy simple, ya es un ser vivo complejo. Introducirlo en animales de una escala superior tardaremos más, pero factible lo será. Tendría que existir un gran debate ético en la sociedad para ver hasta dónde podemos llegar a mejorar especies. No hemos de huir de lo que se llama la eugenesia, ¿no? Tenemos que huir de la perfección, sobre todo cuando hablemos de la especie humana. Escuchaban al doctor Ignacio Blanco Guillermo, especialista en genética y miembro del programa de cáncer hereditario del Instituto Catalán de Oncología. 10:12 a.m, amigas, amigos. Pongámosle ganitas a este día porque de lo contrario no vamos a cumplir con los programas, con los planes que nos hemos trazado. Hay momentos en que conversábamos aquí en interno, dice que como tal vez el clima puede provocarnos un poquito de sueño, de ganas tal vez de estar en la casita, como medios relajados. No, pero si ahora hay sol, hay un cielo bellísimo, un celeste espectacular. Así es que no hay pretexto. Todos de pie y sigamos con nuestra meta, ¿no? Había dicho al inicio del programa, tengo en mis manos el libro Teoría y Desarrollo del Turismo en el Ecuador. Esta es una investigación que se la ha hecho, digamos así, con el respaldo de este científico. Sí, fue un científico, fue un investigador importante. Él, ¿saben? Él nació en Pintaj. Me estoy refiriendo a Juan Black, John Black, como lo conocían. Y es que Juan Black, como les contaba, él nació en Pintaj, donde realmente creció alternado entre la calma, ¿no?, de esa comunidad maravillosa de Pintaj y el vértigo del galope con el viento de los páramos en su cara. Y yo creo que él fue el mentor quien, pues, de muchas maneras respaldó esta investigación que tiene que ver con el desarrollo del turismo en el Ecuador. Pero para el día de hoy he seleccionado simplemente uno de los capítulos de este libro. Como ustedes entenderán, por cuestiones de tiempo y en radio, pues quisiera yo contarles todo lo que esto dice, pero quiero anunciarles para más adelante, en los próximos minutos, vamos a compartir con ustedes la gastronomía de Ecuador como un atractivo diferenciador, pero más aún ahora que estamos hablando de patrimonio alimentario y que se ha vuelto un tema que nos preocupa a todas y a todos. Son las 10:15 a.m. Vamos a escuchar un tema musical y al regresar ya está con nosotros en nuestros estudios Teresita Ramos. Ella viene pues desde este espacio maravilloso también de Uma Cantao, donde se hace arte, donde se crea, donde todavía se sueña y donde todavía estamos de pie. ¡Qué maravilla! Ya regreso. Thank you. 10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y está con nosotros, decíamos, pues Teresita Ramos de Uma Cantao, este espacio que ya los ecuatorianos y las ecuatorianas, quiteñas y quiteños, podemos disfrutar, ¿no? Buenos días, Teresita. Vamos a hablar un poquito de los inicios de esta mujer tan creativa, tan luchadora también. A veces solo vemos los resultados, pero no conocemos todo el camino, ¿no? Entonces parece fácil todo, pero la vida es otra cosa, ¿no? La vida se la hace luchando. Bienvenida, Tere. Ya, muchísimas gracias y buenos días. Efectivamente, es una larga lucha, ¿no? En cualquier campo, y sobre todo en el campo artístico, cultural, es durísima la lucha. Uno se batalla con los mismos familiares, con los vecinos, con los compañeros o compañeras, ¿no? Entonces es una batalla larga y yo he nacido, digamos, con ese temple, ese, ¿no? Temple, sí, de sobre todo de la del arte, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas tú a qué edad comenzaste tú en esto del arte? Bueno, la historia es un poquito larga, que solamente voy a contar un poquitito, ¿no? Es que yo tenía un abuelo, un abuelo maravilloso. Con mucho gusto te escuchamos. Sí. Un abuelo maravilloso que era carpintero y hacía baúles, unos baúles antiguos, ¿no? Que antes se ponía la gente pobre o de medianos ingresos, tenían esos baúles donde que se guardaba la ropa. Y él hacía por cientos las cajitas, los baúles. Entonces tenía él un taller, pero de sueño, que una carpintería bien linda, y el abuelo era muy duro, ¿no? Muy duro, pero a la vez era nos enseñaba cosas hermosas, como por ejemplo yo creo que debo haber tenido unos 4 o 5 años ahí, en ese entonces, cuando llegábamos donde el abuelo, y él decía que tiene una sorpresa para nosotros, una rica comida, que entre la comida había pescado y no sé qué, y nosotros claro. Entonces ahí dice, y ahí decía el abuelo, a ver, dice, ya, entonces todos quieren, ¿no? Sí, ya. Entonces dice, pero también van a tener que hacer algo. Y nos sacaba un cajón así, de clavos torcidos. ¿Ya? Había que enderezar. Y entonces decía, a ver, tomen guambras y enderezamos. Y nos, chiquitos nosotros, ¿no? A veces nos dábamos con el martillo en los dedos, qué sé yo. Pero él era como decir una enseñanza, claro, nada más, que no sí. Que se estaba abusando o haciéndonos trabajar. Entonces ya pasaba, y pasamos a lo más bonito, que decían, a ver, ¿quién quiere pintar? Entonces decían los baúles, porque se pintaban los baúles. Ah, se eran pintados. Sí, eran pintados y también por dentro forrados con papel, con... Ah, mira. Sí, ajá. ¿Ya? Y como había unos cinchos plateados así que de remache ahí en los baúles, entonces era hermoso, pues. Entonces decía, a ver, que ¿y cómo le pintamos? Decía, como ustedes quieran, ahí a las pinturas. Nos dejaba ahí, a las anchas. Entonces a mí me quedó grabado el color fucsia y el verde ese fosforescente, porque ese es el que yo ponía en todos los baúles. Simpático. Entonces ahí en los recreos, que él decía recreos, era que hacíamos un alto, y como él era le gustaba como la percusión y el pingullo, entonces no, a uno que otro de los nietos nos vestía así de... ¿Pero él pertenecía a una banda o un grupo? No, sino que, o sea, tenía afición, sí, ajá, sí. Y él se ponía a tocar el bombito y a veces el pingullo, y entonces era alrededor, no, bailando, todos danzando. Entonces ese fue el principio, o sea, ese fue la inyección que... ¡Qué maravilla, sí, ¿no? Sí. Bueno, los abuelos, las abuelas tienen ese encanto, ¿no?, de ser ¿qué diríamos?, los inspiradores para los niños, y son figuras referentes importantes, ¿no? Así es. ¡Qué maravilla, qué bueno! Y ahora cuéntame una cosa, bueno, porque tú dices, él no era de una banda, no era de una orquesta, solo le gustaba, ¿verdad? Claro, así es. Pero luego tú te conoces con otro ser humano sensible, ¿cierto? Es el compañero Pino. Así es. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se juntan ustedes? Pues, bueno, yo vine a Quito, fue una de esos encuentros así casuales, iba a darse una película, por ahí comenzó, entonces yo le vi y me gustó muchísimo el temple de él, ¿no? Entonces, le llamé yo la atención. Yo le conquisté. Y entonces ahí comenzó todo, porque él me hablaba de sus historias a su vez, y con un papá también, el que tuvo pintor, la mamá también pianista, que le gustaba la música y todo eso. Entonces, el Bruno, el hermano poeta, entonces era fácil de darse, ¿no?, en ese caldo de cultivo. Pero por supuesto, había el ambiente, pero exacto, ¿no? Sí, y así nos unimos. Y bueno, y al inicio que, bueno, porque como todo inicio resulta difícil en muchos casos, el comenzar, ¿no? Pero ustedes un poco ya tenían el don de empezar. Luego, ¿qué pasó? Bueno, o sea, nosotros hemos seguido en la lucha, porque esto, si bien es cierto, o sea, hay un comienzo, y el comienzo todos decimos que es lo más fuerte, lo más duro. Sin embargo, el camino no se ha allanado, porque prevalecen otros valores, ¿no? Nosotros luchamos porque la comunidad, trabajar con la comunidad, que sea una cosa espiritual, que como a nosotros nos nace del corazón, nos nace, y poco nos preocupamos de hacer el dinero, y ese es, creo que, el pecado. Porque poco nos preocupamos por eso, sino todo este corazón. Pero Teresita, sí, yo recuerdo hace algunos años que esto del amor a la camiseta, y así lo decíamos, sí. Pero sí, ahora a estas alturas yo también comparto que acaba siendo un poquito un error, ¿no? Sí. O sea, cierto es que los sueños nos alimentan y esto, pero mientras nosotros seguimos soñando, ciertamente sí hay otras personas que se hacen justicia, ¿no? Y dicen, no, yo necesito también otro tipo de estímulos que no sean solo el aplauso, el felicitaciones, qué bonito que está lo que haces, y se acabó. Así es, exactamente. Y como tú dices, esas personas se hacen la justicia, ¿no? Y está bien, es correcto, pero ahora, digamos, actualmente nos hemos encontrado con unas personas que piensan casi igual que uno, hay una comunión de ideas, ¿no?, que los ejecutivos aquí de la Casa de la Cultura, que hemos podido compartir las ideas, y ahora estamos extendiendo este trabajo, ¿no? Estamos extendiendo a los barrios, ha crecido, ¿no?, esta actividad, la gente se interesa mucho, nosotros no podemos parar, por ejemplo, en el barrio, porque ya nos exige, ya nos pide la gente. Mira, qué interesante, sí. Eso. Bueno, y supongo también que han hecho algún puente, ¿no?, entre el público, entre los vecinos del barrio. La vecindad es una de las formas importantísimas también de convivencia, ¿no? Sí, naturalmente que sí. Hay de los unos y de los otros, hay de los buenos que comparten el trabajo, el entusiasmo, también se llenan de entusiasmo y de sueños, ¿no? Los vecinos. También contamos con vecinos muy importantes, muy interesantes, que son los colegios. Con ellos estamos dedicados a trabajar la mitad del tiempo. Y nos está dando muchos frutos, muchos resultados, porque, y además que consideramos que es interesante trabajar con grupos enormes, ¿no?, de en colegios, porque no solamente son del barrio, unos son del barrio, otros son de más allá, del norte, del sur, del más al sur. Ahora, pues ustedes tienen ya un poco el sueño, ¿no? Uh-huh. Centro Cultural Humacantao. ¿Qué significa Humacantao? Bueno, Humacantao sé que es esta cabeza que canta, ¿no? Pero más en sus inicios, que a Humacantao ellos le pusieron más que todo atendiendo a la musicalidad de la palabra, ¿no? Porque claro, es Humacantao, una palabra que tiene ritmo, ¿no? Sí, entonces eso, y eso ha quedado, y nosotros, bien que lo tocas de ese tema, porque en sus inicios Humacantao fue Humacantao, luego desapareció el Bruno y otros personajes como la Santusa Oberholzer, que ahora radica en su Suiza, que fue la esposa de Bruno. Entonces, con ellas hicieron un trabajo demasiado, bastante interesante. Y con la desaparición de ellos, con la ausencia de ellos, Humacantao también como que quedó relegado. Pero nosotros hemos sacado nuevamente Humacantao, porque antes éramos Tortuga Veloz. Y ahora hemos retomado el nombre de Humacantao porque para hacer un homenaje, un honor al hombre que dio, digamos, las luces y luchó para que, digamos, nuevos espacios, ¿no? Como se claro llega ahora. Sí. Sí. Ahora, Teresita, en estos días, bueno, hemos visto ahí bastante promoción en muchos espectáculos que ustedes están armando, que convocan, y ¿qué hay para futuro? Bueno, ya la agenda ya está hecha para esos domingos que faltan. Tenemos siempre que es, digamos, no se puede alterar, o sea, queda siempre lo del teatro infantil. No. Tenemos también micrófono abierto, que son los días viernes, que si no hay una programación definida, ahí van los muchachos. Estamos trabajando con muchachos también con géneros fuertes, que como es el hip hop, el reggae y el rock, ¿no? También porque creemos que debe ser tomado muy en cuenta estos géneros que en algún momento desprecian muchas personas, ¿no? Y hay que tomarse en cuenta que también son otras culturas. Claro. Que también sí, son otras vivencias, urbanas, ¿no? Sí. Y claro que se las debe tomar en cuenta, respetarlas, valorarlas también, ¿no? Son otras formas de expresión. Así es. Amigas, amigos, 10 de la mañana con 30 minutos. Esta mañana me acompaña Teresa Ramos. Es una de las principales, digámoslo así, de Humacantao. Ustedes ya la han escuchado. Este es un proyecto que viene desde hace muchísimos, muchísimos años atrás. Digo yo, cuando éramos jovencitos, ¿no? Un poco entre adolescentes y posadolescentes. ¡Qué maravilla, realmente! Y es importante señalar que no ha habido nada que les detenga. No ha habido nada que les detenga, siempre han estado en esa búsqueda de actividad, en esa búsqueda de más actores culturales, de más gente que esté pues interesada, ¿no?, en ser parte de este batallón maravilloso de muchos colores que forma Humacantao. Ahora, yo digo, hace un momento ustedes me escuchaban, hay momentos en que nuestra salud se deteriora, se quiebra. Pero miren ustedes, Tere pasó por un evento de estos y algo muy serio. Y está aquí, de pie, trabajando. Está proponiendo proyectos que no es fácil, por supuesto que no es fácil. El dolor físico, en muchas circunstancias, es tremendamente difícil de soportar, ¿no? Uh-huh. Y a la vez seguir adelante en el día a día. Sin embargo, creo que Teresa es uno de los ejemplos de las mujeres ecuatorianas. Así somos, ¿no? Sí, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas, ¿no? Que pocas veces uno se escucha, realmente, pocas veces. Y esto me motiva a seguir adelante, y a mí especialmente, ¿no? Sí, la vida me dio, qué sé yo, ¿no?, una prueba, ¿no?, una cosa bastante difícil, pero estoy saliendo y bien, ¿no? En lo fundamental es que, o sea, por ejemplo, lo que duele a uno, ¿no?, y es que cuando uno tiene unas ideas, tiene cosas que decir y hacer, entonces que le digan no. Uno se sueña, ¿no?, se sueña, se vive con eso. Cada cosa que uno hace es como que tener un hijo. Uno se sueña y dice, bueno, esto así, de noche se piensa, hagamos de esta manera, de otra manera, y qué sé yo. El momento llega culminante y cuando uno dice, va a hacer la propuesta, y dicen, no. Qué feo que es que le digan no, después de tantos sueños, de tanto luchar. Esto mismo de que nosotros hemos tenido entre ceja y ceja incluir a las culturas urbanas, ¿no?, sobre todo al hip hop, y estas culturas como el rock mismo, ¿no?, que ya está aceptado, por supuesto, pero todavía no está bien ubicado. El reggae, o sea, nosotros reconocemos que no estamos trabajando con monjitas de la caridad, estamos trabajando con géneros fuertes, y eso queremos, o sea, revertir, ¿no? Esa, a veces una rebeldía mal entendida. Y revertir eso. Para nuestro bien. Hecho, yo creo que ahora las chicas, los chicos, pues tienen muchas alas, ¿no? Y en muchos de los casos quieren volar solitos. Y está bien, pero está bien que lo hagan. Sin embargo, una guía, un camino no está por demás. Así. La historia es que el país lo hacemos todas, todos. Esos chicos, esas chicas también. Entonces excluirlos sería un grave error, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que ahora pues se reconozca estos géneros también como culturas urbanas. ¿Tienen ustedes hasta ahora, han tenido el apoyo, tal vez han llegado a algún acuerdo con, digamos, el municipio de Quito? No, digamos, el año pasado contamos con alguna ayuda, ¿no? Bueno, y por las cuestiones estas de elecciones y eso, entonces como que se paró la cosa, ¿no? El único apoyo que tenemos es de la Casa de la Cultura, justamente. Y nos estamos batiendo como podamos, ¿no? Porque también la Casa de la Cultura no goza de recursos grandes como para poder hacer aportaciones interesantes, pero claro, lo importante es que lo está haciendo. Así es. Sí, eso hay que destacarlo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la casa de todas, de todos, pues hace un gran esfuerzo para también seguir de pie. En algún momento decía nuestro presidente que seguimos de pie inventándonos el dinero para poder seguir con las actividades. Y eso es así. Hay una gran voluntad, de apoyo. Hay una gran voluntad de búsqueda de otros espacios, inclusive para seguir con la actividad de la Casa de la Cultura, ¿cómo no? Espacios de creatividad donde sabemos, aquí en Quito, en el Ecuador, muchas personas pues están en esa búsqueda, ¿no? Y creo que son nuestros aliados, exacto. Así es. Pero también sin recursos las cosas se complican. En todo caso, estamos en esta política de puertas abiertas que la ha marcado el presidente de la Casa de la Cultura, una política donde decimos sí a todas, sí a todos, porque esta es una casa donde todas y todos debemos tener voz. Quiero agradecer a Teresita Ramos por estar con nosotros acá esta mañana. Lo hemos dicho ya, ella es una de las principales de UMA Cantao, no ahora, desde siempre, desde muy jovencita, con su compañero. Y antes de eso, ¿sería que era tu cuñado, Bruno? Sí, no, claro. Sí, claro. Mi cuñado. Compartimos también momentos ahí en la casa. Y justamente la lucha que estamos llevando es por también por él, ¿no? Porque él dejó un gran legado en poesía, una poesía maravillosa. Te iba a comentar eso, ¿sí? Tuve la oportunidad de escucharlo un par de veces, además porque, bueno, recuerdas tú con el padre igualmente de Héctor Cisneros, los perros callejeros, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que hubo un momento realmente donde ellos tuvieron su... ¿qué diría yo? Su época de oro. Pero muy conocidos. Sí, así es. Muy reconocidos, además, ¿no? Sí, sí. A mí el trabajo de Bruno me impresionó. No conocí mucho mientras él vivía, pero cuando él murió yo conocí, pero a profundidad. Yo estaba en ese entonces enloquecida con él, con otros poetas como... ¿cómo es? ¿Roca? ¿De Roca? El mismísimo chileno, ¿cómo se? Pablo Neruda, ¿no? Estaba en ese entonces, pero hasta cuando conocí la poesía de bueno, porque es un legado pero inmenso, y él ha dejado y ha sido tan ordenado que todo lo puedes, o sea, vas tú y quieres tal poema, él está escrito y está escrito con el puño y letra de él. Qué maravilla. Y luego ha pasado a limpio. ¿Y hay algún plan de publicaciones, Tere? Bueno, verás, creo que, o sea, ya le han publicado algo, ¿no?, aquí mismo en la casa. Sí. Yo creo que sería de volver a publicar, ¿no? Porque las publicaciones fueron un poco limitadas, se acabaron los libros como pan caliente. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué bueno! Y además es realmente significativa esta iniciativa de ustedes. Sí. Pues ponerle en vigencia, ¿no?, al trabajo de Bruno Pino. Gracias a todo lo que están haciendo, qué bueno, el Centro Cultural Humacantao, nuestra felicitación, nuestro abrazo y por supuesto nuestra solidaridad siempre. Teresita, mil gracias y mucha fuerza, ¿no? De esta y de todas hay que salir. Sí, muchísimas gracias. Te agradezco un mundo y como te digo, de aquí voy fortalecida con esta entrevista, ¿no? Muy amena, muy amistosa, muy linda. Y bueno, solamente quería robarte unos minutitos para agradecer y reconocer el trabajo inmenso de los muchachos, el entusiasmo que tienen los jóvenes. Como tocaste algo de los jóvenes, es verdad, los jóvenes son los que son la vanguardia, son los que están haciendo cosas, ¿no? Entonces nosotros solamente le estamos guiando. Hay un grupo maravilloso de teatro que se ha conformado en el Colegio 6 de Diciembre. Ellos tuvieron hace poco aquí en la Benjamín Carrión un estreno muy lúcido, muy lindo, profesional casi, y lo que tenemos es que seguir apoyándoles, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Un abrazo. Mil muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigas, amigos, 10 de la mañana con 40 minutos, nosotros vamos a escuchar más música y luego venimos con Mujeres de Nuestra América. Mil gracias. Seguimos con más, amigas, amigos. Este día, martes 13 de mayo, juntémonos en la casa. 15 minutos y serán las 11 de la mañana. Es hora de escuchar a mujeres de nuestra América. Débora Arango, esta semana con nosotros. Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Débora Arango, de Colombia. Una mujer de enormes pechos, que deja traslucir unos amenazantes pezones a través de la tela, agarra sin piedad el cabello de otra mujer, también gigante, gruesa, que inunda un vestido verde de florones. La mujer de verde intenta a su vez torcer el brazo de la primera. La fuerza se advierte en el gesto furioso de la boca, en el sudor que les chorrea a ambas, en las cejas negras crispadas. La escena ocurre en la puerta de un bar. Al fondo, se alcanzan a ver unas mesas y allí unos hombres conversan sin prestar atención. Estas imágenes no son de carne y hueso, son de óleo sobre lienzo, pero tienen la fuerza de la vida, de la muerte y la desesperación. El cuadro se llama La lucha del destino. La autora es la colombiana Débora Arango. Débora Arango tiene hoy 83 años. Vive aislada en una pequeña finca, su refugio cerca de Medellín, su ciudad natal. Hoy es una dulce anciana solitaria que no desea conceder entrevistas ni saber nada acerca del mundo del arte. Pero esta anciana es también la pintora más extraña, más importante y la más ignorada de la historia del arte en Colombia. La vida de Débora hace pensar en el túnel del tiempo, en la posibilidad de viajar por el pasado y por el futuro. No sabemos, a ciencia cierta, si Débora posee ese don, pero en su obra se ve un extraño desajuste de épocas, como si ella hubiese hecho un viaje por el futuro. Débora se adelantó a su época. Tal vez por eso, para su generación, fue tan difícil entenderla. Por eso me parece a mí tan fuera de lugar y de tiempo, porque eso no ha debido hacerlo ningún artista, ni menos ninguna artista mujer. Lo que digo yo, irse a ver una pelea de prostitutas, o irse a ver los carniceros a la madrugada como lo hacía, y a ver cómo despellejaban una res, eso lo hacían, eso no lo ha debido hacer ella, ¿no? Encontrar placer en asistir a ciertos lugares, a ver por ejemplo ese parto de una mujer en la calle, ese nacimiento de ese niño en la calle, esa mujer borracha en un bar, parece muy fino, con la cabeza recostada, y que aparece el sirviente ahí detrás, ese policía llevando a las mujeres. Esas no solamente son buenas pictóricamente, sino que realmente está diciendo cosas que se dirían en los 80. Quien nos habla es Beatriz González, una de las artistas más representativas de la pintura moderna en Colombia. Ella ha investigado y escrito sobre la obra de Débora Arango. Los personajes del mundo de la calle, de la noche, del alcohol, de la locura, y la prostitución son los temas para Débora. Ese mundo, invisible para muchos, es recreado por primera vez en Colombia por una mujer. Es el mundo de lo diverso y lo incontrolable de la vida, aquello que se sale de la normalidad y del orden, pero que existe y convulsiona. A comienzos de los años 40, Débora, la señorita de la alta sociedad, sale por las noches en carro, acompañada de su hermano para mirar de cerca los barrios, los bares. Va al río Magdalena y en lugar de detenerse en los paisajes naturales, observa lo que ocurre en los puertos. Episodios de vitalidad, de miseria. Ella sabe que el arte está en la vida. Una callecita inclinada y una mujer voluminosa sentada en un taburete se recuesta perezosamente en un muro de zócalo amarillo. Los senos son dos largos globos que tocan las rodillas. Sus piernas están separadas con desparpajo. La silla de madera se inclina sobre el muro en el ángulo exacto para no resbalar. Y ella, con la mano en la barbilla, espera la noche. No hay una imagen más diciente de Puerto Berrío sobre el río Magdalena. La mujer es el tema más recurrente en Débora, desde las niñas de la sociedad, pasando por las monjas, hasta las mujeres de las casas de placer. Me gusta trabajar el tema de la mujer porque además de ser muy bella, tiene muchas cosas guardadas y reprimidas, y esto se asoma en su expresión. En sus comienzos, Débora aprende la técnica de los retratos y las acuarelas con el maestro Eladio Vélez, junto a un grupo de señoras que se complacen pintando paisajes y jarrones. Pero ella desea algo más. Quiere crear, no copiar modelitos ni flores. Con su segundo maestro, Pedronel Gómez, Débora encuentra colores fuertes, temas más decididos. Y es precisamente a finales de los años 30 cuando empieza a escandalizar de verdad a los colombianos. Se atreve a hacer algo inaudito para una mujer, y más en una sociedad profundamente puritana como la de Medellín, pintar desnudos. Una mujer inmensa, desnuda, de enorme boca roja está frente a nosotros. Sus senos triangulares apuntan en direcciones opuestas. Hay una sombra azulada entre ellos. La mujer sonríe levemente, se complace por la acción que está realizando. Dar un salto, salir por una ventana hacia acá, hacia nosotros. Esa imagen asusta un poco. Ella es tan voluminosa, tan voluptuosa, sus caderas inundan toda la ventana. Su pubis negro no deja de inquietarnos. Y más si descubrimos en el rincón de la derecha, junto a su mano, un crucifijo que cuelga. Y al fondo, por un pasillo oscuro, allá muy pequeñitas, unas monjas caminan en fila, inmutables. Esta obra se llama La fuga de la novicia. Periódico La Defensa, lea hoy en La Defensa, otro escándalo de Débora Arango. Medellín, mayo de 1938, la pornografía se tomó a Medellín. La iglesia colombiana está indignada. La pintora Débora Arango ha lanzado brochazos lúbricos. Esto no lo pintaría ni un hombre. Sus cuadros demuestran falta de higiene moral. Lo que sí se burla ella, lo que sí, cuando ella expone sus obras en el Club Unión de Medellín, es de la sociedad de Medellín, es de la doble moral. Eso sí es lo que ella se percata muy prontamente. Los escasos críticos de la época no saben qué actitud tomar frente a los cuadros, si denunciar la obra por romper las reglas de lo que se considera la belleza o sucumbir al asombro de la fuerza turbulenta de las pinturas. Dicen que mi pintura es pagana. Yo no sé. Lo cierto es que una vez intenté pintar una mujer muy pura. La llamé la mística. Pero de todas formas salió pagana como las otras. En Medellín, en 1938, Débora recibe su primer premio en un salón de artistas jóvenes. Pero la prensa y los sectores más conservadores la atacan violentamente. Los estudiantes tienen prohibido visitar la exposición y hasta sus amigos se excusan de verla. Alerta, atención. Otra vez Débora Arango se atreve a insultar a la ciudadanía de esta ilustre capital con sus pinturas. El arzobispo pidió que fuera cerrada la exposición. Mientras tanto, los altos dignatarios han lanzado sus voces de protesta. La señorita Arango ha excedido los límites de la decencia. Ella goza escandalizando. Yo decía el otro día que en la mujer colombiana hay una, y en la mujer, en la, de artista en general, hay una voluntad de escándalo. Yo creo que esa voluntad de escándalo se afincó en Débora y empieza desde el comienzo, por haber tomado esa posición, a ser perseguida. La prueba es que en el primer Salón Nacional, en 1940, le esconden los cuadros, los quitan, los desmontan de la Biblioteca Nacional. Ahí empieza la persecución y eso como es un incentivo más. Aquí está una mujer desnuda, recostada boca abajo. Sus nalgas son enormes, bellas y enormes, más grandes que las de cualquier Venus, más carnosas y gigantescas. Casi se podría ver en ellas hoyuelos voluptuosos. Los muslos son gruesos, musculosos. La piel tiene visos verdes y azules y el ambiente es negro. Es un paisaje nocturno, una gran cordillera de carnes. Esta acuarela de 1934 se llama La Amiga. Y Débora Arango la pinta la noche anterior de que su amiga, la modelo, se recluyera en un convento de monjas. Bueno, yo pienso que los desnudos de Débora, el enfoque de los desnudos de Débora sí es realmente un enfoque atrevido. Yo creo que es un enfoque que tal vez no lo tuvieron en su época. Podemos pensar Carlos Correa y Ignacio Gómez Jaramillo y Pedro Nel. Son más recatados ellos en ver la mujer que lo que fue Débora. Yo creo que por la misma naturalidad con que ella asume el cuerpo de mujer, yo creo que hay una actitud de ella muy, a mí me parece muy muy natural, ¿no? Pero que los hombres más pudibundos y más tal vez más hipócritas callan esos aspectos. A pesar de la picardía, los críticos de arte coinciden en hablar de la transparencia de los desnudos de Débora Arango. Hay tal naturalidad que no se puede pensar en morbosidad, sino en una fuerza de rebeldía. Así lo siente ella. Yo no veo ninguna relación entre arte y moral. La moral es una cosa y el arte es otra. En cuanto a los desnudos, me parece que el cuerpo con todas sus imperfecciones es algo muy bello y natural. El problema es que yo soy mujer. Y se cree que la mujer es incapaz por naturaleza. Y si somos capaces, se dice entonces que usamos atributos masculinos. En México, Débora se enamora de la obra de los grandes muralistas y es allí donde firma el Manifiesto de los Artistas Independientes de América. En Estados Unidos pinta escenas que ocurren en el interior de los autobuses, en la calle, en la playa. Blancos y negros irónicamente juntos. En Europa recibe aplausos. Sin embargo, en Colombia, la persecución continúa. El presidente conservador, Laureano Gómez, opinó sobre Débora Arango. ¿Qué puedo decir del trabajo de la señorita Arango? Únicamente que es un atentado brutal contra la moral y el buen gusto. Desde su cargo, este líder conservador se empeña en sabotear la presencia de las obras de Débora Arango dentro y fuera del país. En Colombia le cierra las puertas, la critica públicamente y hasta ordena apagar las luces de las galerías donde se exhiben sus obras. La persecución llega hasta España, cuando el presidente, desde su silla de poder, mueve a sus diplomáticos para impedir la apertura de una importante exposición a la que Débora es invitada en 1950. Personajes. Una mujer en el centro de cabello negro, cabeza inclinada, ojos entreabiertos, agobiados por el sudor y el cansancio de una noche sórdida. Su vestido de un rojo intenso, su rostro como el de mil mujeres en este país. Los hombres, dos policías vestidos de azul, sus facciones idénticas, fauces de algún animal, seguramente una hiena. Ellos usan gorras de militar y mazos listos para golpear. Eso es lo que se disponen a hacer cada uno a un lado de la mujer de rojo, mientras agarran sus brazos y babean, complacidos por impartir justicia. Los fondos son manchones que indican una puerta oscura, tal vez la entrada a la patrulla de la policía, a la prisión o a cualquier otro lugar de pesadilla. El cuadro se llama La Justicia. Esa mujer es llevada por un policía, mejor dicho, el empalme entre historia, realidad y pintura. Eso no es una cosa fácil de hacer, y Débora, con los rudimentos del arte que le enseñaron Pedro Neri y Eladio Vélez, pues logra sacar de sí todo eso y hacerlo. A mí me parece que coincide con el descrédito grande de la policía, por ejemplo. O sea, es la época de los chulavitas, es la época en que la policía está formándose como un fermento muy grave, dentro de un componente muy grave de la sociedad colombiana en los años 40, y Débora pinta esas cosas, y Débora denuncia esas cosas sin quererlo porque lo está traduciendo en arte. Alerta, liberales, atención, este es otro informe, otro boletín. No es cierto que el ejército esté con el gobierno conservador. Podemos informar que a pesar de la orden dada desde... En la mitad del siglo estalla la llamada violencia partidista en Colombia. Una sangrienta guerra civil donde el gobierno, sus militares y la policía defienden por la fuerza el orden conservador. Y por su parte, las hordas liberales también se arman dividiendo los odios y multiplicando el miedo. Fugitivo. Pueblo colombiano, la providencia nos ha puesto en el camino de la reconquista. La conferencia panamericana con representantes de todas las naciones de América. Una mujer de frente nos mira en medio de un grito de horror. La boca desfigurada, los ojos desorbitados, el cabello desplegado como rayos furiosos hacia los costados. Las piernas huesudas, separadas hasta rayar el límite de lo posible y lo insoportable para la vista. Los brazos abiertos, separados con las manos empuñadas, como rompiendo barrotes invisibles. Sus senos, como púas colgantes. Detrás, la pared del dormitorio, con santos y cuadritos. Ella está sobre una cama a punto de desgarrarse. El título, La Esquizofrénica. Débora es una persona de una gran sensibilidad, pero no se va por la parte sensiblera, la parte de hacer asociaciones de caridad y esas cosas, sino ella se va y tampoco, en cierta forma, ella que busca es la fuerza, ¿no? La fuerza de una mujer esquizofrénica, ¿no? Ella busca esa fuerza cuando pinta a la mujer esquizofrénica, ¿qué es, no? Y cuando uno compara con Débora, yo miro el cuadro de la mujer esquizofrénica, que es de los más escandalosos que se han pintado en la historia del arte de Colombia, y se pone al lado a Débora con su... Es como la Virgen de Fátima, ¿no? Porque es blanquita con su blusita de encaje bordadito, traída de encaje de Portugal, pues todo muy fino, su peinado, su porte, su delicadeza al hablar, y la obra que es todo lo contrario, es todo fuerza. Es una mujer que comulga todos los días, pero es perseguida por los jesuitas, que es realmente, yo sí creo que Débora vive en gracia de Dios, realmente, pero al mismo tiempo tiene esa libertad interior para mostrar cuál es la realidad. Estamos en el año 86. La obra completa de Débora Arango se exhibe en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Por fin los estudiantes pueden ver sin temor a ser expulsados de los colegios y ya no hay amenazas de excomunión para los visitantes. La sociedad ha cambiado. Sus obras se pueden ver solo después de casi 40 años desde que Débora se atrevió a pintarlas. Y como todo arte de verdad, cada pintura no deja de sorprendernos, de inquietar nuestros sentidos a pesar del paso del tiempo. Débora Arango finalmente reaparece, la dejan existir. Recibe homenajes tardíos y condecoraciones de desagravio. ¿Quién lo diría? Allí está ella, luego de tantas persecuciones y hasta de haber borrado su nombre de los textos de historia del arte en Colombia. Sus últimas exposiciones en Bogotá, Medellín y luego en Europa y México significan un verdadero descubrimiento para la generación de artistas jóvenes. Esto es verdadera vanguardia. Caramba, la obra es realmente moderna. Yo ya sabía esa mujer. Su pintura es universal. ¿Por qué no la conocimos antes? Sí. Nunca se habló de ello en los textos. ¿Cómo es posible que esto lo haya pintado una mujer hace 40 años? Hoy día, Débora no sale de su refugio. Ya no expone. Se preocupa por cuidar el jardín y fabricar algunos objetos de cerámica. Tiene el cabello plateado, ojos claros y cara redonda como la de una abuela típica de los anuncios de publicidad. Se viste de rosa pálido, con delicada sencillez, como siempre se ha vestido. Camina lentamente y conserva su apacible manera de hablar y de sonreír. Sobre la mesa la acompañan sus cerámicas, una jarrita blanca asaltada por arañas ponzoñosas. Para el café, tazas con diseños de insectos y aves desgarradas. Y en las paredes, baldosas pervertidas por un bestiario de lagartijas y monstruos de pesadilla. Estas son las imágenes que pueblan el mundo de la dulce ancianita. A sus 83 años, en medio de la más completa naturalidad y frescura, Débora Arango sigue creando el desconcierto. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Luz Estela Porras. Testimonio de Beatriz González. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. 11 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Miren ustedes, el día de hoy hemos tenido grandes voces, Ana y Jaime, en los años 70. Esta entrevista con Ana Lucía Barahona, facilitadora y experta en educación infantil, educación parvularia. Igualmente hemos escuchado las voces de Sergio y Estíbalis, nuestros poetas ecuatorianos, nuestros narradores, nuestros ensayistas no podían faltar. Y el día de hoy escuchamos a Salvatore Quasimodo, que estuvo también este tremendo personaje, y la narración de Rafael Herrera Gil, la edición de Omar Sarango. Teresita Ramos, una de las principales, de las fundadoras de Uma Cantao, vinculada al arte desde siempre, desde niña, y eso también pues nos ratificó esta mañana cuando nos contaba sus anécdotas con su abuelo. Y igualmente hemos podido compartir con ustedes esta campaña antitabaco, como no puede ser de otra manera, nuestras mujeres, mujeres de nuestra América, ¿no? Esa es parte fundamental también de nuestro programa. Y voces de los años 70, como Cecilia Valdés, una voz ecuatoriana, John y Susana, ecuatorianos también. Así es que nosotros seguimos con más. Habíamos ofrecido hablar de la gastronomía del Ecuador como atractivo diferenciador, ¿no?, dentro de este patrimonio alimentario o alimenticio, como se lo conoce, un área que pues hoy por hoy ha tenido una importancia, digo yo, que ya le correspondía hace algún tiempo a nuestro país y a este campo de la alimentación. Entonces, pues Ecuador es conocido por su amplia variedad de frutas, de plátanos, fruta de la pasión, como se la denomina también, la papaya, el marisco de clase mundial, como el camarón jumbo, o jumbo también, como se lo dice, una mezcla increíble de productos andinos con productos de la costa de todo el país. Esta mezcla también está disponible en la selva amazónica. Amigas, amigos, en todo el Ecuador usted puede encontrar deliciosos menús donde inclusive puede seleccionar inclusive recetas nacionales, regionales. Esto incluye uno de los secretos del Ecuador: camarones marinados con limón, maíz tostado, conocido como el famoso ceviche, ¿no es cierto? En algunos sitios un poquito picante o con variedad de presentaciones, aprovechando, claro, los diferentes mariscos, tales como los calamares, los pulpos, las almejas y, por supuesto, también los peces, ¿no? El principal ingrediente picante es la salsa de ají. La salsa de ají, una salsita picante, a uno les gusta mucho más intenso ese sabor. Pues se lo hace también con pimiento rojo, cultivado en los Andes ecuatorianos, a la orilla del mar, en la costa tropical también se lo hace. Los lugareños dicen que cuando se tiene que comer comida mala, es más fácil hacerlo con ají. ¿Qué dice usted? Que la comida mala con ají pasa, ¿no? Ah, con ají resbala, me dice Andrés. Sí, con ají resbala. Claro, son frases populares, ¿no?, que las utilizamos en la cotidianidad. Entonces, miren ustedes, tenemos comida muy buena, riquísima. Tenemos comida muy rica, tanto en la costa, en la sierra, en el oriente, en nuestras Islas Galápagos, cada cual con su particularidad, cada cual con su propio sabor, con sus propios ingredientes. Y las sopas son una especialidad sin duda de nuestro país. ¡Qué ricas sopas tenemos! Imagínense ustedes un locrito bien caliente. ¿Qué es un locrito? El locrito nuestro es una sopa con bastante papa, con bastantes papitas, con aguacate, con queso. Y la verdad es que yo creo que es una de nuestras recetas más ricas que tenemos, ¿no? Que puede tener una variante, podemos poner cueritos también. Podrían ir unos cueritos de chancho, de cerdo, como llaman, ¿no? Bueno, y el yaguarlocro es otra sopa riquísima, pues similar al locro, podríamos decir de alguna manera, pero incluye una porción de sangre de vaca. Esta sangre de vaca tiene que ser frita. Esto para extraños puede ser, pero puede sonar un poco difícil, ¿no? Comen sangre los ecuatorianos. Bueno, les puede parecer extraño, pero la verdad es que tiene un gran sabor. El yaguarlocro es riquísimo. Ambos platos podemos conseguirlo a solo 30 minutos de aquí de Quito, lo sabemos, en Guayabamba, con buen aguacatito, rico, ají, completo, ¿cierto? Entonces, la comida típica ecuatoriana, las recetas de cocina, nos ofrecen una variedad de sabrosísimos platos, y además de sabrosísimos platos para probar también. Eso es bueno y es parte también de nuestro patrimonio alimentario. Y claro, podríamos pasarnos hasta más del mediodía hablando de cómo se hace y cómo luce una empanadita de morocho y una humita, y a lo mejor un ceviche, también una cazuela, un caldo de patas. ¿Qué pasa con un asado de cuy? La verdad es que son las 11 de la mañana con 15 minutos y me hacen señitas que esto está provocando mucha más hambre. Yo creo que a ustedes en casita también, a mí también. Con este tema vamos a seguir el día de mañana, nuestros platos típicos, cómo se los prepara. 11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Es hora, vamos avanzando, y es hora de escuchar Cantos con Sabor a Vida. Pablo Milanés, este cubano, que en la época de los 80 realmente pues tuvo

Y nos alegramos mucho por Ramiro, un abrazo para él y esperamos realmente que este libro sea conocido por todas y por todos. Por otro lado, les recordamos que estamos en la celebración internacional de los museos y desde 1977 los museos del mundo generan una propuesta especial cada 18 de mayo. Esto es para celebrar precisamente su Día Internacional. Exposiciones, música, danza, recorridos, actividades especiales forman parte de las actividades para esta celebración en este año. Y en los museos de nuestra ciudad van a ver realmente una infinidad de actividades. Entonces, con esto se busca difundir la importancia del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, uniendo la comunidad museística, pues en torno a sus valores fundamentales como la diversidad, el diálogo en medio de condiciones actuales de trabajo inclusive. Son las 11 de la mañana con 21 minutos, amigas, amigos, y debemos despedirnos, lo vamos a hacer con voces latinoamericanas. Diego Torres es uno de los exponentes importantes ahora de música latinoamericana y vamos a escuchar una belleza, un poema, ¿no? Penélope. Quiero despedirme con un abrazo para todas, para todos ustedes. Me estoy olvidando de algo, perdón. Quiero enviar un fuerte abrazo a doña Susanita de Flores. Susanita de Flores, mil gracias. Es una de nuestras asiduas oyentes desde hace muchos años ya. Yo quiero enviarle un abrazo, decirle mil gracias. Gracias sus comentarios, gracias su afecto. A don Luis Villarruel, que esta mañana también se ha comunicado con nosotros para darnos su comentario de nuestro programa, pues quiero agradecerles enormemente el tiempo, la bondad que tienen en comunicarse y en expresarnos lo que sienten sobre el trabajo que realizamos mañana a mañana. Para ellos un abrazo muy fuerte y para ustedes, amigas, amigos que sé que están allá en casita, como dijo doña Susanita esta mañana, siempre le oigo, lo que pasa es que no sé siempre hay tiempo para llamarle, pero aquí estamos pendientes. Mil gracias, yo sé que es así. A todas y todos ustedes, mil gracias su sintonía, gracias su respeto, su preferencia por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Viracocha, un abrazo, mil gracias su trabajo. Nos despedimos entonces y lo hacemos con esta maravilla de tema, Penélope, en la voz de Diego Torres. Muy buenos días, gracias. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor. De los sauces caiga la soja. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde promesa de abril. Fue tu amante, se marchitó en ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana.